Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos en La Gente y su Defensor, nos visitan la gente del área de medio ambiente, el jefe de área de medio ambiente, el señor Leandro García Silva, y la licenciada Virginia De Francesco, para hablar de, bueno, este proyecto o, bueno, iniciativa para protección de humedales en la Argentina que se ha hablado en estos días, es decir, se va a mandar al Congreso, se va a discutir, y también, y ya como un paso un poco más firme en el tema de la protección del medio ambiente, el Delta del Paraná ya integra el estado de humedales protegidos del planeta. Bueno, cuéntenos un poco, para la gente de medio ambiente y para el trabajo que han venido haciendo de la Defensoría en este tema, ¿qué perspectivas hay con estos anuncios? Hola Fernando, gracias por la invitación, como siempre. Un saludo a los oyentes. Como muchas veces hemos hablado, el tema de los humedales es un tema de gran importancia. La palabra humedales, ¿qué es un humedal? Lo hemos tratado muchas veces en este programa, pero vale la pena recordar que son estos espacios que están un poco entre el agua y la tierra, zonas bajas, zonas inundables, islas, pantanos, zonas costeras, marismas, como se llaman también, cuando sube y baja la marea. Tiene una enorme diversidad, lagunas, que hay muchísimas en La Pampa, en los Andes. Y estos ambientes son ambientes muy importantes porque cumplen una cantidad de funciones ecológicas que es necesario proteger. Nos proveen de agua dulce, regulan las inundaciones, entre muchas otras cuestiones. Esta semana que pasó, festejamos o conmemoramos el Día Mundial de los Humedales, que conmemora la firma de un tratado, el primer tratado ambiental mundial, moderno, que es la Convención de Ramsar para la protección de los humedales y hábitat de aves migratorias. Uh-huh. Y justamente en consonancia con esto hubo un anuncio del Gobierno Nacional de volver a mandar al Parlamento una ley para la protección de humedales, que es un viejo reclamo de las organizaciones, de la Defensoría del Pueblo también, de las organizaciones ambientalistas, que había perdido estado parlamentario. Sí, había habido un proyecto anterior que se mandó al Congreso y no se trató, o se trató y nunca se aprobó. No, en realidad hubo varios proyectos que fueron tratados. Uno de ellos tenía media sanción de una de las cámaras, si no me equivoco, del Senado, y estaba pendiente de que diputados lo tratara. Sabemos que cuando, después de 2 años sin tratamiento, una ley pierde el estado parlamentario, hay que volver a presentarla para volver a tratarla. Eso sucedió a fines del año pasado. De hecho, hubo una campaña bastante fuerte para que no perdiera ese estado parlamentario. Eso no sucedió. No, el tema no se trató en la última sesión del año, en que había expectativas para que así sucediera. Y hubo un anuncio en el Día de los Humedales del nuevo gobierno, del presidente Macri, de que iba a enviar nuevamente un proyecto de ley. Nosotros esperamos que esto se haga previa discusión participativa de cómo va a ser el proyecto de ley. Desde la Defensoría vamos a participar, si se hace esa convocatoria de esta discusión. Así que bueno, este es un poco el contexto de la cuestión de los humedales hoy. No hay todavía un proyecto presentado, ni se dice cómo va a ser el proyecto, no hay, solamente un anuncio. No, en este momento el Congreso está en receso, no hay sesiones extraordinarias, así que se presentará seguramente cuando inicie el año legislativo. Sí, a partir del 1 de marzo. A partir del 1 de marzo, o por lo menos ahí empezar a tomar estado parlamentario un nuevo proyecto. No hay un proyecto que nosotros al menos conozcamos. Los proyectos que tenía media sanción, no sé si serán los mismos, si se repetirá, eso es parte de la cuestión que tenemos. La idea es, la ley de humedales, bueno, aquí también vamos a participar con Virginia, ¿qué es lo que tendría que tener como prioridad, o qué es lo que tendría que tener como prioridad? Realmente hay bastantes cuestiones importantes respecto de los humedales. Nosotros creemos que una ley que contemple la protección de los humedales principalmente tendría que estar muy relacionada con garantizar el caudal ecológico, o sea, la cantidad de agua de estos sitios, y que esa cantidad de agua se mantenga, se sostenga en el tiempo. Vos sabés, y también los oyentes lo hemos comentado en un montón de oportunidades, del trabajo que hicimos, bueno, en el Delta y también en otros humedales, sitios Ramsar, como el tema de Guanacache, que estos sitios muchas veces, por los distintos usos que la sociedad hace del agua y de los cursos de agua que están asociados, se quedan básicamente sin agua, se quedan secos. Y obras, obras de empresas, levantamiento de suelos, un montón de trabajo del hombre. Claro. Se utiliza el agua para el riego, se utiliza el agua para las ciudades, todas cuestiones que son realmente muy necesarias porque se ha hecho un desarrollo, generalmente hay un desarrollo urbano en torno a estos sitios, pero nosotros creemos que más allá de eso hay que buscar la manera de garantizar que el agua llegue a los lugares, se sostenga en el tiempo necesario, porque también existe no solo una importante biodiversidad y una cantidad de servicios, esto que les contaba Leandro hace un rato, que proveen estos lugares, sino que además hay toda una cultura asociada a el uso de estos sistemas naturales, que tiene que ver con la con sistemas de pesca, de caza de subsistencia, en comunidades que son muy humildes y que dependen de estos sitios para su supervivencia. No, y también muchas veces esto ha conllevado o ha traído que es cuando se construye sobre estos humedales, en algún momento esa agua vuelve. Y tenemos inundaciones, tenemos algunos, es decir, problemas de hábitat para la gente que vive ahí, porque este sitio sigue siendo en algún momento lugar donde va a venir el agua, donde va a llegar el agua. Sí, exactamente. Los humedales, una de sus características principales es que el agua puede estar en forma permanente o temporaria. A veces uno no la ve porque justo es el momento en que el ciclo es el ciclo de baja, entonces tiene muy poca agua, pero si uno construye o terraplena o hace una obra, lo más probable es que durante una crecida esto se pierda y bueno, eso trae aparejados un montón de problemas. En un caso que se declare un sitio como humedal, ¿tiene las mismas características de protección que un parque nacional? Es decir, ¿no se puede hacer ciertas actividades sobre ese lugar o es simplemente algo más general? Ahí hay varias... esa es una pregunta bien interesante porque el modo en que se gestiona un territorio y el nivel de protección, el tipo de protección que se le da, no puede ser igual para todos los casos. No siempre igual. Hay distintos niveles de protección. Un parque nacional es probablemente el máximo nivel de protección. Eso implica que haya un plan de manejo de ese parque nacional, se especifique muy claramente qué se puede hacer, qué no se puede hacer, dónde se pueden hacer determinadas cuestiones y dónde no, hay una vigilancia. La declaración de sitio Ramsar, que es lo que sucedió con el Delta, es una forma de identificar el área como un área de importancia donde la Argentina, de algún modo, le dice a la comunidad internacional en el marco de este tratado de Ramsar, este es un área de importancia internacional. Para nosotros este es un lugar importante porque cumple una cantidad de funciones. Y nos comprometemos a sostenerlo, a conservarlo, a protegerlo. Ese compromiso es un compromiso que todavía hay que implementarlo. El hecho de designar un sitio como sitio de importancia, como un humedal de importancia internacional, en la Argentina hay ya 22, sería el 23º, no significa automáticamente que el sitio está protegido, sino que se lo señala como un lugar de importancia y hay que empezar a trabajar para protegerlo a todos los niveles. La nación, las provincias, las distintas autoridades, los municipios, las autoridades hídricas, las autoridades de medio ambiente, las autoridades de producción. Hay que empezar a coordinar un plan de trabajo, en este caso. La Defensoría, desde hace ya un año o poco más, hemos iniciado una investigación de oficio para ver el estado de conservación y de gestión de todos los sitios Ramsar del país, y la verdad es que a medida que vamos recibiendo las respuestas por cada uno de ellos, encontramos situaciones muy disímiles. Hay algunos sitios que están con una gran protección, por ejemplo porque están dentro de un parque nacional o fueron declarados monumento natural y está parques nacionales ocupándose, con lo cual el nivel de protección es un poco mayor porque tiene un guardaparque, porque tiene un plan de manejo. El caso de las lagunas de los Pozuelos, por ejemplo, en Jujuy, es uno de estos casos. Está aislado, para llegar hay que hacer un largo tramo por la puna, con lo cual tiene una suerte de protección natural, sabémoslo, y tenemos sitios que muy urbanos como la Laguna Rocha, como la Laguna Rocha, que todavía no es no es un sitio Ramsar, pero sí la municipalidad de Esteban Echeverría está trabajando para que se lo declare como tal, que están bajo una enorme presión de gestión. Entonces hay que distinguir las situaciones. El hecho de tener la etiqueta de sitio Ramsar es un muy buen paso que nos habilita a empezar a tomar todas las medidas que hay que tomar, pero no es automático. ¿Y algo más para agregar, Virginia? Con esta declaración de la humedal para el Delta, ya con eso estaría empezándose ese trabajo. Bueno, es un poco en la línea de lo que les contaba recién, Lea. Nosotros entendemos que es una excelente señal porque había habido un pedido el año pasado de protección, ¿no? Que había sacado la Defensoría. Hubo distintos pedidos, incluso la sociedad misma, en distintos momentos, estos últimos 20 años, incluso un poquitito más, en distintos momentos planteó la necesidad de conservar este que es el humedal más importante del país. Sí. Y aparte que tiene núcleos urbanos muy importantes que podrían proveerse de agua dulce o que eventualmente pueden sufrir el impacto de las inundaciones si no se protege adecuadamente. Con lo cual, esto nos parece, bueno, una muy buena iniciativa, pero como sucede con estas cosas, es el punto de partida, no es el punto final, sino es el punto de partida. El Delta tiene un plan de gestión, ese plan de gestión necesita mayor implementación, mayor definiciones, y bueno, y esperamos que con esta declaración todo eso empiece realmente a desarrollarse, a trabajarse, y bueno, se le dé a este sitio no solo el reconocimiento que se merece, sino también la protección desde todos los sectores de la sociedad, no solo la parte, no solo la gente de medio ambiente, sino también se pueda coordinar con la gente de producción, de recursos hídricos, para hacer un trabajo conjunto. Y bueno, este sea el puntapié inicial para que eso realmente se dispare. Perfecto. Le agradecemos mucho a la gente del área de medio ambiente, Leandro García Silva, Virginia De Francesco, haber estado con nosotros en este bloque del programa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Solicitaron continuar con controles estrictos a Ingenios Tucumanos. El defensor del pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, se reunió con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y trazó un compromiso de continuar con el control a los Ingenios Tucumanos y permanencia del funcionamiento de monitoreo en la cuenca y embalse de Río Hondo para evitar vuelcos de vinasa a los afluentes de la cuenca Salidulce. También señaló la precariedad con que varias fábricas alcoholeras transportan la vinasa. Todavía hay empresas que continúan con la misma lógica de transportar en camiones, que aunque no haya vuelcos, a la cuenca sigue siendo riesgoso, remarcó.